abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Como nos dice Julio Lacarra, ya estamos entre amigos, con los amigos del alma, con los amigos de siempre, pero también con los nuevos amigos, esos que la vida nos ofrece a cada paso. Es una hermosa mañana, nuestro pago chico La Matanza, aquí en la localidad de San Justo, cielo azul, despejado, mañana fresca, pero con la promesa de una temperatura en ascenso, porque el sol brilla allá arriba en el firmamento. Una mañana, diría, tanguera. Así es que vamos a recordar algunos grandes contribuyentes a la música ciudadana nacidos en este 14 de mayo. Vamos a arrancar con justamente un pequeño tributo a Julio Martel, nacido Julio Arispe, nacido en Baigorria, en provincia de Buenos Aires, y fallecido aquí en Buenos Aires. Julio Martel cumplió un ciclo notable como cantante de la orquesta de Alfredo de Ángeles en aquel no menos notable y recordado, legendario ya, ciclo radial, el Glostora Tango Club, acompañando o siendo parte de una dupla extraordinaria que conformaron con su amigo del alma, Carlos Dante. Vamos a escuchar a Julio Martel, la orquesta de Alfredo de Ángeles y un tangazo, un rendido. Maniatado al recuerdo de tu amor. Yo no te pido que vuelvas, yo no te pido piedad. Tiemblo al horror de llamarte y saber que no vendrás. Lloro en silencio el tormento de no poderte olvidar. Y me hace daño la angustia de no verte nunca más. Lloro en silencio el tormento de no poderte olvidar, y me hace daño la angustia de no verte nunca más. Estamos entre amigos por Amplitud 660. Claudio Suárez en la operación técnica. Quien les habla, Agustín Martínez, desde los estudios de Radio Amplitud, y en unos instantes más, seguramente, con Jorge Rulli desde su casa y huerta orgánica. Jorge Rulli el sábado pasado estuvo en la Feria del Libro presentando este libro que voy a mostrarles, que es La agonía del peronismo, en el stand de la editorial Vibros. Se reunió gente, fue mucha gente a saludarlo, algunos incluso hasta invirtieron unos mangos en comprar el libro, yo entre ellos. Un libro muy interesante que cuenta las experiencias de Jorge Rulli recogidas en algunos casos a partir de entrevistas y en otro caso de material publicado. Es una visión que Jorge tiene del peronismo de hoy y de la situación en que se encuentra el peronismo hoy, que tiene que ver con su percepción de cómo ha ido involucionando una fuerza política que nació revolucionaria y que hoy se ha convertido, desde la perspectiva de Jorge, en un partido más de la democracia liberal. En algunos minutos más estaremos entonces con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, desde su casa y huerta orgánica en una localidad no muy lejana de aquí, del partido de La Matanza. Vamos hoy a recordar también ahora, y siguiendo con el tango, a un director de orquesta nacido en Francia. Un director de orquesta típica, tanguera, nacido en Francia. Nacido como Alfredo Gobi, y que luego, hijo de padres argentinos, luego trasladado otra vez aquí a la patria de origen de sus padres, desarrolla una gran tarea orquestal como arreglador, músico, y apodado el violín romántico del tango, y lo vamos a escuchar también en un tango canción, digamos, cantado por un gran cantante, el Ángel Palla Díaz. Entonces vamos a escuchar ¿Por qué soy reo? Soy reo sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepultó en la ruina el ser tauro gigoló. No fui guapo, prepotente, de una fama comenzó, que una noche en la cortada yo soy un pobre reo, sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasar en la catrera, no tengo quien me quiera, sino un perdonador. En mi bulín, mis toncos, no hay cinta ni monitos, ni aquellos referatitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un puente que se queja, no tengo pena vieja sin mi preocupación. Observando que la gente rinde culto a la mentira y el amor con que se mira al que goza de poder. Descreído, indiferente, insensible, todo niego. Para mí la vida es fuego, de ganar o de perder. Soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro de amor. En mi bulín, mi tongo, no hay tinta ni bonito, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un puente que se queja. No tengo pena vieja sin mi preocupación. Bueno, para hacer justicia, vamos a dar también el nombre de los autores de estos tangos que hemos escuchado. En el primer caso, escuchamos Rendido, de Alberto Leiva y Julio Meaños. Luego, ahora, en este último momento, escuchamos de Hermida Belich, ¿Por qué surreo? Tenemos alguna dificultad hoy para conectarnos con Jorge Rulli. Yo sé que él viajaba a Córdoba el miércoles. Así es que, bueno, vamos a ver. Habíamos quedado de todos modos que salíamos en el programa de hoy. No sé si habrá sucedido algo que lo ha obligado a viajar antes. A veces los pasajes en avión, no sé cómo viajaría, o en micro. Él tenía que hacer una serie de exposiciones allí en la provincia y ayer hubo elecciones en las que se ratificó la confianza del pueblo cordobés en el actual gobernador Juan Schiaretti. Sin embargo, y aunque parezca una cosa confluente, y no lo es, tras 40 y pico de años de intendencias radicales, esta vez el triunfo correspondió a quien fuera vicegobernador acompañando a Juan Schiaretti, Llayora, un joven cordobés que tiene una importante actividad en la docencia también y sobre todo en la docencia social, y que ha triunfado también de la mano de Schiaretti ahora como intendente de la ciudad de Córdoba. Todo se atribuye de alguna manera al triunfo, es decir, se lo atribuyen los peronistas, porque bueno, la militancia ha trabajado para la militancia de base, digo, ha trabajado para que Schiaretti ganara y que también ganara Martín Llayora la intendencia, cosa que objetivos que finalmente se lograron. Pero hay una realidad también que no puede dejar de mencionarse. Tanto Llayora como Schiaretti son hombres de la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea es una antigua ONG muy importante, vinculada a la actividad y al diseño y al pensamiento estratégico en el plano de la economía, y que está liderada, que ha sido liderada en otros tiempos, pero sigue siendo uno de sus principales mentores, el exministro de Economía y también de Relaciones Exteriores, en el caso del gobierno de Menem, Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, que ha sido diputado por el Partido Justicialista de Córdoba como extrapartidario, en la época en que ese Partido Justicialista estaba presidido por José Manuel de la Sota, quien no hace mucho falleció en un accidente de tránsito, fue gobernador y diputado nacional de la Sota y uno de los fundadores y más importantes políticos de lo que se llamó la renovación peronística, que terminó rompiendo la independencia del Partido Justicialista de cualquier internacional y lo inscribieron en la socialdemocracia europea, en la internacional de socialdemocracia europea. Esto es un poco también lo que Jorge Rulli vislumbra como el germen de una partidocratización del PJ, del Partido Justicialista, y una pérdida de identidad revolucionaria. Así es que estas son un poco las noticias que provienen de Córdoba, allí donde el miércoles, Jorge estará ofreciendo... la característica que tiene Jorge Rulli es la del debate. Es un polemista encendido, Jorge. Tiene conceptos y parte de perspectivas que son a veces bastante dolorosas para asumir y entonces generan, bueno, cuando menos un rechazo, ¿no es cierto? No se cuestionan la argumentación, sino el dolor que produce la argumentación. Así es que le auguramos a Jorge allí en Córdoba una buena estadía, por cierto, y una buena recepción de público, más allá que después tendrá que confrontar sus argumentos y sus percepciones y sus análisis con aquellos que van a ir a lo mejor a confrontar y a plantear otros argumentos, otras percepciones y tal vez también otros pronósticos respecto al peronismo. Hoy vamos a tener, para desarrollar nuestro programa, voy a ser franco, alguna dificultad, porque en general nosotros, al estar Jorge presente en el programa y hacer él muy encendido en sus comentarios, nos insume el diálogo con Jorge un tiempo importante en lo que tiene que ver con el espacio que nosotros disponemos para nuestro programa. Cuando es así, la música pasa un segundo plano, un tanto restringido, y a lo mejor podemos disponer de uno, dos o tres o cuatro temas nada más. Bueno, está Jorge en línea, ¿verdad? Buenos días, Jorge, ¿estás ahí? Bueno, no importa. Hemos establecido contacto con Jorge Rulli, así es que seguimos homenajeando con música a quienes nacieron un 14 de abril. Le toca el turno a un pianista, director de orquesta y compositor. De él vamos a escuchar un tema justamente dirigido por la orquesta en la que en ese momento cantaba nada más ni nada menos que el Ruiseñor de las Calles Porteñas. Eduardo del Piano, que es el homenajeado, el tributado de Eduardo del Piano con la voz de Ángel Vargas, se lustra, señor. Un hermosísimo tango. Adelante. Ropitas viejas, curtido por el sol, la vida lo ha tratado con todo su rigor. Siempre en la misma esquina, voceando su pregón, señor, aquí se lustra mejor que en el salón. Conozco de su historia y sé de su valor, que cierto día el padre no regresó al hogar, y que él sin decir nada se hizo aquel cajón, y que en su casa nunca les ha faltado el pan. Señor, aquí se lustra, se lustra, señor. Buscando una esperanza, la vida así se amasa de pena y de dolor. Y así todos los días, aunque nos queme el sol o el frío del invierno, no hiera el corazón. mañana de esas, el viento de arrabal dejó un silencio extraño allí junto al umbral. Y ya hace varios días no se oye su pregón. Señor, aquí se lustra mejor que en el salón. Ayer fuimos a verlo, son cosas de contar. Nos mira y se incorpora y así se pone a hablar. Mamita, anda prontito, tráeme mi cajón. Que aquí, señor, se lustra mejor que en el salón. Y así como esta historia que acabo de contar, así se amasa el alma. Humilde de arrabal. Hemos escuchado un tangazo, se lustra, señor, por la orquesta de Eduardo del Piano y la hermosísima voz de Ángel el Ruiseñor en las calles porteñas Vargas. Vamos a felicitar aquí al autor de la poesía musicalizada por Del Piano, llamado Enrique Alesio. Es la pintura de un arrabal que entre el hampa y el trabajo eligió el trabajo. Y que para que no faltara pan, en la casa en donde había un padre ausente, una criatura hizo su propio cajón de lustrar y salió a lustrar. Es decir, eligió el trabajo. Hay otros que dicen que en los arrabales están los que no tienen códigos para robar y les pide códigos. No les pide que no roben y que trabajen, les pide códigos. Voy a saludar, porque creo que ya estamos en contacto, a Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días, Agustín. Buenos días. Bueno, saludo a los oyentes en este nuevo martes. Un martes precioso. No sé cómo está por allá por tu casa, pero el cielo azul, el sol que brilla, fresquita también la mañana, eso sí, ¿eh? También, también. Bueno, contento de saludarte aquí en Marcos Paz, y bueno, y muy hermoso el tango, muy hermoso siempre la fuente, el patrimonio cultural, ¿no?, de los argentinos. Y qué clara diferencia se plantea, ¿no es cierto?, entre aquellos que suponen que en el arrabal está el malandrinaje, cuando en realidad vive en Puerto Madero. Así es, así es. También es verdad que ha cambiado, la Argentina ha cambiado, hay un deterioro cultural, ¿no? Pero evidentemente que hay que tratar de recuperar aquella fuerza cultural, ¿no?, que nos caracterizaba a los argentinos, producto de una gran mistura y de un arraigo a la tierra, sobre todo de un arraigo, ¿no? Uh-huh. Eso es, eso es. Kusch dice que sin suelo no hay arraigo. Y con arraigo hay defensa de lo propio, ¿no? Que no es lo mismo tener suelo que arraigar, ¿no? Cuando uno arraiga consigue el suelo porque lo pelea, ¿no? Lucha por él. Claro, claro. Ahí empieza a echar raíces. Y por eso en este programa venimos siempre insistiendo en la necesidad de colocar un árbol, ¿no? O de trabajar la tierra, porque allí uno aprende, ¿no? Plantando árboles se aprende a lo que es el arraigo, ¿no? A los argentinos les costó arraigar, a nuestros abuelos, muchos de nuestros abuelos venían de Europa, ¿no? Claro que sí. Debe haber sido muy difícil, pero muchos de ellos en sus maletas, en su mochila, traían semillas, porque estaban buscando una tierra donde fundar una familia, ¿no? Y se encontraron aquí con el mestizaje, ¿no? Nosotros somos el producto de esos largos mestizajes, ¿no? Entre gringos, criollas o criollos y gringas, ¿no? Y al final salimos esto que somos ahora, esta mezcla, ¿no?, que todavía se busca a sí mismo. Así es, con un recorrido ya hecho en el que la masa sigue elevando, digamos, ¿no? Es decir, que no se agota. Sí, así es. Va modificándose, va cambiando, digamos, pero sigue viva la masa. Ahora vamos a ver en qué deriva, ¿no? En qué pan, claro. qué pan horneamos. Claro. Ayer un compañero encontró una foto muy antigua de Hugo del Carril, preso en la cárcel de Las Heras, 1955. Uh-huh. Y se lo ve a Hugo del Carril en su celda, en la celda de la penitenciaría, que ya no existe porque la echaron abajo. Claro. En la avenida Las Heras y Coronel Díaz. Y yo me acuerdo todavía, porque era un mocoso. En el 55, Hugo del Carril tuvo el enorme coraje, allá por Paseo Colón, detrás del Parque Retiro, donde había unos guarracherías, unos lugares de donde se vendían chorizo y vino, y tuvo la osadía de cantar la marcha peronista con su guitarra, ¿no? Y en esa época regía una ley que había impuesto la dictadura de Aramburu y Rojas, una ley muy terrible, que era el decreto 4161. 4161, que prohibía terminantemente mencionar a Perón, al peronismo, a Evita, cantar o silbar la marcha, porque la gente se la rebuscaba y si estaba prohibido cantarla, la silbaba. Bueno, la ley te prohibía todo, ¿no? Uh-huh. Te prohibía usar emblemas, fotografías. Y cantar la marcha era grave, ¿no? Claro que sí. Sí, la vi la foto, la conocía también, se lo ve ahí a don Hugo con un libro en la mano y una sonrisa como diciendo, a mí no me van a derrotar estos, ¿no? Claro, sí. La verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende la entereza. Por eso digo, claro. La entereza de los que resistían aquella dictadura, que fue muy fuerte, ¿no? Hoy se la ha olvidado mucho, ¿no? Pero se la esconde también. Digamos que se la esconde, ¿no? ¿Eh? Digamos que también se la prefiere esconder antes que... Sí, porque es una etapa olvidada que tiene poco o nada que ver con lo que ahora se llama el peronismo, ¿no? Y porque también tiene mucho que ver con el que han... que los medios y la cultura, podríamos decir, hegemónica hoy, han instalado como el padre de la democracia. Los comandos civiles de la fusiladora, porque es así como hay que llamar aquella revolución, fueron luego ministros de Alfonsín. Así es, muchos de ellos eran radicales. Y hoy cuesta hablar de esto porque partimos de suponer que se conoce muy poco, ¿no? Los comandos civiles actuaron en las últimas épocas, digamos, actuaron en las últimas épocas del gobierno de Perón. Se organizaron en células y eran civiles más o menos entrenados para una pelea de calle, organizado sobre todo por militares, ¿no? Claro. O por marinos, quizá. Pero eran muy efectivos. Hay uno de ellos cuyo nombre tiene una estación del subterráneo de Buenos Aires, ¿no? El ingeniero Roque Carranza. Claro, fue ministro de Alfonsín. También cabe recordar, Jorge, sí, que uno de sus apellidos es Walsh. El hermano de Rodolfo Walsh. Walsh, en ese momento, Rodolfo, ascribe a la revolución fusiladora. Claro. Bueno, él creo, si no me equivoco, Carranza había puesto una bomba en Plaza de Mayo en un momento en que había una concentración obrera. Así es, así es. Mueren en la boca del subte A. En la boca del subte A, en el momento en que toda la plaza estaba cubierta por gente, uh-huh, trabajadora, y bueno, mueren varias personas, ¿no? Hay un listado de víctimas, de entre ellos niños. A mí me llama la atención que a lo largo de los últimos años nunca los trabajadores del subterráneo hayan protestado contra este nombramiento de la estación Carranza. Y esto me hace pensar en el mucho olvido y el mucho cambio dentro de lo que se ha denominado peronismo, de muchos cambios interiores. ya no, realmente ya no es lo mismo, no hubo continuidades que se quebraron, ¿no? Porque para el común el nombre de Carranza no significa nada. Es cierto, también hay que recordar que como saldo del gobierno de Raúl Alfonsín comenzó una dispersión, una fragmentación del modelo sindical peronista, y hoy esto que vos hablabas respecto de el sindicalismo en los subterráneos no responde al peronismo tradicional, digamos, al peronismo nuestro, el que hemos vivido, sino que hay metro delegados que ascriben a doctrinas extranjeras, vamos a decir, son la mayoría trotskistas, ¿no? Sí, pero es raro, porque aquí se empieza a hacer de izquierda y se termina haciendo de derecha, ¿no? Bueno, raro, tenés dos manos, Jorge. Porque realmente combatían a la dirigencia de la UTA por izquierda y después terminaron siendo oficialistas, ¿no? Claro, claro. Sí. Y pero ahora mismo, si vos ves que no hay paros ni nada de eso, antes se le hacían más paros al Pollo Sobrero como ferroviario, comparaban, ¿no? Comparaban los metrodelegados con los sindicatos clasistas de los años 70. Sí. Pero no sé, puede ser que sea verdad, pero realmente las cosas son, como decía Jaureche, ¿no? Se sube al caballo por un lado y se baja por el otro, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, contame, Jorge, por favor, te pido, ¿cómo ha sido tu experiencia el sábado en la editorial, en el stand de la editorial Biblos, en lo que yo llamo la feria rural del libro? Claro, porque es el predio de la sociedad rural. Así es. Ahora, lo que debemos recordar que está comprado por Eduardo Elstein, que es rabino. Vamos a marcar el paso de eso, porque Menem le vende a la sociedad rural tradicional a precio vil el espacio. Todo el espacio. Y la sociedad rural lo transfiere al rabino. Claro, la sociedad rural hace años que está en una situación cada vez más difícil económicamente. Entonces vende. Te digo esto porque me acuerdo que cuando Ibarra era intendente, los tenía comprometidos con un pedido que le habían hecho de colocar 4 cines, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hay que estar mal realmente, habiendo sido un oligarca, para buscar que te den el permiso para tener un cine. Pero bueno, yo me acuerdo que una vez pasé por el local de la sociedad rural en Florida, casi Corrientes, y había una pizarra en la vereda que decía menú para ejecutivos. Ya eso marcaba un poco, ¿no? Están claro, están claro. En la lona, realmente. Sí. Bueno, y es algo que el común de los argentinos no tiene muy presente. Hubo un cambio de oligarquía, aquella vieja oligarquía de apellidos vascos, de apellidos patricios, porque venían, como digamos, como algunos que yo conocí, los Pueyrredón. Claro. Yo fui a la estancia y tenían un árbol, era un árbol de verdad, ¿viste? Un árbol de, pero después cuando te acercabas al cuadro, era un árbol de apellidos. Claro. O sea, desde los primeros Pueyrredón, que eran el tronco, a la hoja del árbol, que eran centenares de nombres. De familias patricias, o sea que venían de las fundadoras de la patria, digamos. Claro. Bueno, eso ya no es la clase alta, ellos, sobre todo a través de aquello que se llamó la crisis del campo, ellos perdieron el poder y el poder de los terratenientes pasó a una clase de origen inmigratoria y generalmente judía, hebrea, como en el caso de Grobo Combatel, Erstein. Los Hickman, los Huerten, los Mitnick, claro. Bueno, ellos son la nueva capa judía o la nueva capa oligárquica plutocrática, los dueños de la tierra, digamos, pero a diferencia de aquella oligarquía que vivía en sus palacetes, vivía en la tierra, estos viven aquí en Buenos Aires o en Rosario o en Punta del Este, ¿no? Pero bueno, en uno de estos muchos negocios, Eduardo Elstein compró el predio de la sociedad rural. Lo cual es muy indicativo, porque yo veía ayer cuando fui a la feria las tribunas, esas tribunas legendarias desde donde se sentaban las señoras con grandes sombreros, ¿no? Aires para ver pasar los Yorton, los toros, aquellos toros. Los Yorton, los Aberdeen Angus. Pero en la época de los ingleses ya creo que ni a Aberdeen Angus, porque a los ingleses les gustaba la carne gorda, ¿no? Después vinieron los Hereford, que tenían la grasa en hebras, claro. Pero los Yorton tenían la grasa en glomérulos mezclado con la carne, y esa carne grasienta era lo que gustaba a los ingleses. Por eso los viejos Yorton, el toro tarquino, cuya genealogía está en fichas todavía en el local de la sociedad rural en la calle Florida. Pero hoy, ¿a quién le importa la genealogía del toro tarquino? Si vos te comprás en una cápsula de nitrógeno líquido, te comprás el mejor espermatozoide de Inglaterra, de Holanda, de Bélgica, lo que sea, y te lo traen aquí y le pedís al veterinario de la zona que te lo coloque en acá y ya tenés, ¿comprendes? Sí. Y tenés mejor el hijo del campeón. Claro. El hijo del campeón de Londres o de Nueva York lo tenés aquí con las nuevas tecnologías. Entonces, también es verdad que esa vieja oligarquía patricia se quedó en el pasado, ¿no? Pero también veía esas tribunas por donde pasó tanta historia y recordaba cuando lo tuvieron ahí, cuando Alfonsín asume la presidencia, que hay un sector que lo silba y que lo gritonea, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, por cierto, y Alfonsín, eso es imborrable, claro. Y Alfonsín, con esa calidad que tenía de político viejo, ¿no? Dice que pide que se los respete su derecho también a disentir, ¿no? Bien, tantas cosas. Yo recuerdo cuando fue Menem también, porque cada presidente hablaba cuando ganaba la selección, hablaba en la sociedad rural porque era el lugar del poder. Claro. Entonces sí, tenía que ir. Cuando fue Menem que lo silbaron, había un grupo que se le llamó un grupo de batatas, que les dieron unas piñas a algunos oligarcas, ¿te acordás? Sí, por cierto. Porque en ese momento Menem expresaba la revolución productiva, toda una serie de mentiras. El salariazo. El riojano tenía la imaginación frondosa para decir mentiras, y entonces se pensaba que iba a ser algo contrario a las normas de la Argentina clásica. Y entonces parece también que hubo gente que silbaba y bueno, y allí fueron varios. Pero es muy interesante esto que vos marcás, que tiene que ver cómo se ha cambiado el eje de la presencia física del poder, ¿no es cierto? La sociedad rural era el espacio físico del poder en la Argentina, esto está clarísimo. Tanto es así que, claro, como vos bien lo señalás, los presidentes iban a dar información de lo que harían o de lo que estaban haciendo. Claro, casi una manera de pedir permiso. Como quien va a dar examen. Claro, una manera de pedir como permiso. Como quien va a dar examen, claro. Uh-huh. Sí, sí. Claro, porque era patriciado. El país era de esas familias. Y fíjate, y ahora el país es de otros, ¿no? Es de otros, como Grover Patel, como Hugo Sigman. Es sorprendente que hayan ocurrido esas cosas sin que nos detengamos a reflexionar, ¿no? Es cierto, de no todos modos, podríamos decir que iba a acotar yo que, no obstante, parece ser que, a pesar de que ha cambiado la composición de la oligarquía real y concreta en la Argentina hoy, la vieja oligarquía sigue siendo gerencial. No, por supuesto, claro. Con la diferencia que esta es gerencial y globalizada. O sea, los viejos oligarcas iban a Europa con la vaca porque sus hijos no podían tomar leche más que la de la propia vaca. Tenían el mundo, iban a París a buscar un amante en París. Era el mundo anecdotario de esa oligarquía, era muy pobre. Claro. Esta oligarquía, en cambio, se mueve, tiene tierras en Sudáfrica, se maneja en Nueva York. Por ejemplo, Eduardo Ehrstein era el tesorero del Consejo Judío Mundial en Nueva York. ¿Te das cuenta? Es un mundo... Claro. El mundo ha cambiado. Esta clase dirigente, ¿cómo te diría? Es mil veces más poderosa y más peligrosa que todas las que tuvimos antes, ¿no? Entonces, cuando la expresidenta Cristina va a presentar su libro a la Feria del Libro... Eso ocurrió el martes anterior a tu presencia. Claro, eso ocurrió, sí, unos días antes. Y entonces por las radios dicen, y alguna escritora que escuché yo, catalana, dijo, esto es indecencia porque es un lugar de los escritores, no es un lugar para hacer política, porque además, claro, es medio raro, ¿viste? Es medio raro ir a un lugar donde se escriben, donde están exponiendo escritores de todo el mundo para hacer una especie de lanzamiento. Es como un abuso, ¿no? Una falta de respeto. Pero me parece que eso es anecdótico al lado de la situación que va a presentar su libro en el predio que es de Eduardo Ehrstein, de su amigo. Digo su amigo porque me acuerdo cuando la crisis del campo, que Néstor Kirchner se abroqueló, ¿te acuerdas? En aquellos días difíciles argentinos, en un departamento de Puerto Madero, desde donde condujo la lucha contra el campo. Bueno, ese departamento era de Eduardo Ehrstein, era el departamento de Eduardo Ehrstein que le prestó en aquellos días para que él radicara allí una especie de comando de campaña en el que estaba, bueno, una cantidad de gente que luchaba contra el campo. Creo que fue un momento, a lo mejor los argentinos también han olvidado, pero yo estuve moviéndome y te digo que estuve en algunos cruces de rutas en la provincia de Buenos Aires, en algún cruce importante de ruta donde no había menos de 300 camionetas. Claro. Era imposible pasar. Las camionetas estaban desplegadas a todos los costados de la ruta, eran centenares y había mucha gente haciendo fogones porque pasaron ahí días. Y por lo que yo sé, muchas estaban, como toda gente del campo, estaban fuertemente armadas. Por eso yo siempre digo, es sorprendente que habiendo centenares de esos cortes de ruta en todo el país, los cientos de molinos del puerto de Rosario nunca dejaron de trabajar. ¿De cómo llegaba la soja? Si la soja argentina no llegaba. Si ningún camión podía pasar. ¿Cómo es que los molinos siguieron trabajando siempre? Y siguieron trabajando siempre con soja que venía de Paraguay, de Bolivia y de Brasil. Y cuando terminó la crisis del campo, resultó que todos esos ojeros que habían interceptado las rutas con sus camionetas fueron derrotados y los que ganaron fueron los que habían comprado tierras en Brasil, en Bolivia y en Paraguay, y que siguieron haciendo trabajar los molinos durante toda la crisis. Y ahí se produjo el reemplazo de una oligarquía por otra. ¿Comprendes? De la parte alta, no de los que... No, de los tipos que iban con la camioneta. Claro, estos tipos que iban con la camioneta, el arma, dispuestos a parar al gobierno, en realidad fueron recontra derrotados, ¿comprendes? Porque los que ganaron fueron los que modificaron la estructura social, porque se convirtieron en la nueva oligarquía. Y aquí, como nosotros siempre somos los giles a los que nos engañan, seguían insistiendo con la mesita de enlace, ¿te acuerdas? La mesita de enlace. Sí, claro. La mesita de enlace estaba dirigida por un tambero. ¿Dónde se vio una oligarquía dirigida por un tambero? Claro. Si los tamberos en este país son siempre los últimos duraznos del tarro, ¿o sí, no? Claro. Además hay algo que pasó desapercibido, ¿no? Creo que le están pagando 10 pesos. Escuchame, sí. Le pagan 10 pesos en tranquera. ¿Cuánto le pagan? Sí, sí, sí. Y después tenés que ir al chino y la compras en 50 mango, la leche. Y ahora vos tenés... Además con un monopolio absoluto, ¿no? De Arcor y la Serenísima. Tenés una sola... Claro, claro. Tenés una sola empresa. Es una locura. Y fíjate que cuántas veces has escuchado que se diga esto. Ahora yo quería recordar, ya que vos estás haciendo este punteo sobre aquel momento, cómo en la Argentina nadie paga ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Vos fíjate que quien aplica los números de las retenciones es el economista Lustó, ¿no es cierto? Que en ese momento jugaba con la camiseta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ahora... De Néstor. No, de Néstor. Lustó era ministro de Néstor. Bueno, y es el que, en el primer tramo del gobierno de Cristina, es el que plantea las retenciones. Del primer gobierno de Cristina. Es más, cuando Lustó larga la 125, que es la que pudre todo. Claro, por eso digo. Porque ahí se empiezan a cortar los... Pero nadie paga responsabilidad. Perdón. Tenés razón, es el gobierno de Cristina. Los comienzos del primer gobierno de Cristina. Claro, porque Néstor estaba en Puerto Madero, en el departamento de Eduardo Elstein. Entonces la que estaba en la Casa Rosada era Cristina. Era Cristina. El ministro era Lustó. Claro. Este que ahora sale tanto por la radio. Sí, sí. Dice, en un momento dado, él confiesa, yo me acuerdo porque para mí esto es muy importante, él confiesa que el que lo estimula al alzar la ley 125, que es la que pudre todo, ¿sabés quién fue? No. Eduardo Elstein. ¿Por qué? Porque aquí, en la Argentina, el Estado ha hecho algo muy extraño, que le ha dado a los exportadores la responsabilidad de recaudar las retenciones cuando compran el grano, le quitan la parte de las retenciones, o sea que actúan en función del Estado y después le dan esas retenciones, después se las tienen que devolver al Estado, pero el Estado le ha dado la función delegada de cobrar el dinero a los productores de las retenciones. Claro, son agentes de recaudación. Entonces, aquí hay varias... Agentes de... Recaudación. Agentes de recaudación, exactamente. Entonces aquí tenemos varios problemas. Primero, que las retenciones, que son derechos a la exportación, se le cobran al productor. Gravísimo. No debería ser así. Y que el que te las cobra es el tipo que te cobra, que te compra el grano, el trigo, el sorgo, la soja, lo que fuere. ¿Comprendes? Además de que es el que te vende la semilla. No te la cobra. Claro, vos a veces, acá había acuerdos por el cual la cosecha estaba vendida con un año de anticipación. ¿Comprendes? Sí, sí. Entonces, cuando te cambian las normas desde arriba, resulta que vos ya te quedaste con el dinero, vos sos el exportador, y no solamente no pagás la retención, sino que ya se la cobraste un año antes. Le sacaste la parte al productor. Entonces, en ese juego, ellos ganaron mucho dinero. ¿Se comprende? Claro que sí. Y el productor está en manos de esta gente. Y una vez en la Universidad de Córdoba, por esa época, hablé de esto y de la barbaridad que le llaman retenciones a un impuesto que le sacan al agricultor, cuando la retención es un derecho de exportación y se la tendrían que sacar a Bunge, a Elstein, a Globo Copatel, a los que exportan, a los que compran y venden. Y sabes lo que me dijo, y entonces yo dije, y me parece una cobardía por parte del sojero reclamar que el Estado no le cobre la retención, en vez de reclamar que el Estado se la cobre al exportador. ¿Te das cuenta? ¿Y qué te dijeron? ¿Me estabas contando? Es como si vos me pegaras a mí y yo protestara contra mi mujer. O sea, me estoy haciendo el tonto. El que me pega sos vos. Pero como yo no me atrevo a contestarte, me la agarro con mi mujer, ¿comprendes? Una cosa así. Y en la Universidad de Córdoba yo expliqué esto y se paró un tipo y me dijo, yo soy sojero. Dice, usted tiene razón, me dijo, mirá vos, me dijo que yo tenía razón, pero me dijo, yo prefiero pelear con Cristina antes que pelear con mi acopiador, porque Cristina pasa y con mi acopiador tengo que seguir trabajando. Fíjate vos. Claro. O sea que... El grado de dependencia, ¿no? Y la falta de una política estatal para manejar el comercio exterior. Claro. Primero, una falta de autoridad por parte del Estado. Claro, por cierto. Y después, una dependencia política de la Corte hacia el exportador, llámese Dreyfus, Bunge o lo que fuere, que aceptó la primacía del liderazgo del exportador, no del Estado argentino. Bueno, esa es... Ahora yo digo, el Estado argentino lo sabe, el Estado argentino tendría que modificar esta relación de dependencia. Bueno, nunca hizo nada para modificar esta relación de dependencia, y fíjate vos que estamos hablando de gente como Dreyfus, que son exportadores, que no sé, a lo mejor yo mezclo mucho las cosas, Agustín, pero Dreyfus fue el que cuando Evita llegó a París, cuando su gran viaje por la Europa derrotada, por la Europa de la posguerra, el que repartió miles de fotos de Evita en una película donde se la veía con ropas ligeras, y que fue Dreyfus en París. Y esto sumió a Evita en una enorme vergüenza que me contaban los que la acompañaron, que estuvo llorando mucho tiempo en el hotel. Claro, por lo artero de la acción, ¿no es cierto? Una acción artera, vil, ruin. Había sido aclamada por multitudes en Italia y en España, en cambio en Francia prácticamente no quiso salir del hotel, participó en algunas ceremonias y nada más. Por la actividad de este tipo, de esta oligarquía, fíjate cuántos años hace que nos chupan la sangre los Dreyfus, los Bunge y toda esta gente. Y ellos son los que siguen manejando el campo argentino, porque el Estado se los ha permitido, porque ellos cobran, ellos le sacan las retenciones al productor, ¿comprende? Y se la dan luego al Estado. Vamos a hacer, Jorge, una interrupción, porque le toca a la radio vender sus productos, pero voy a mostrar antes, y espero que vos puedas verlo, este libro, que es el que vos presentaste el sábado en el stand de la editorial Biblo, en la sociedad, como yo digo, la sociedad rural del libro. La agonía del peronismo, Jorge Rulli y editorial Biblos. Con prólogo de... Me gustaría que leas el subtítulo para que no haya confusiones. Radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación. El prólogo, el sociólogo Marcelo Gullo, y el posfacio del profesor Pablo Ansaldi. Sí, decime, bueno, ¿qué querías gracias, decir? No, al contrario. Todo eso, quería remarcar que pese a todo, estamos señalando las perspectivas de liberación nacional, porque estamos viendo qué rescatar de esta crisis terminal, que los argentinos no terminan de tomar conciencia de ella, pero que estamos muy mal. Efectivamente. Vamos a volver, Jorge, sobre el punto... En aquella época... Sí, digo que vamos a volver. En aquella época que estamos mencionando... ¿Cómo? No, termina el concepto y después le pasamos a la radio para su... En aquella época del gobierno de Cristina, cuando se dio la crisis del campo, la soja estaba a $600 la tonelada. ¿Sabés cuánto está ahora? Está a 280. Así es. Y dicen que va a seguir bajando. Va a seguir bajando debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente de dinero? Bueno, eso lo vas a decir cuando volvamos después de la pauta que la radio va a tener que vender ahora. Gracias, Jorge. Enseguida estamos de vuelta.

Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Estás sintonizando AM660 Radio Amplitud y estás escuchando Entre Amigos. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 46510193 o al contestador telefónico de la radio 4600-2960. Jorge Rulli, desde su casa y huerta orgánica, sí, y quien les habla, Agustín Martínez, reflexionando en voz alta. Seguimos, Jorge. Entonces, habíamos dejado en un punto muy interesante que tiene que ver con toda esta historia que vos venís señalando respecto de lo que sucedió allá en el tiempo con la el decreto de retenciones, de aumento de retenciones, que fue la 125. ¿Verdad? ¿Me escuchás? Sí, así es. Así es. La 125 fue una modificación de retenciones muy importante, pero que descolocó a todo el esquema económico que se llevaba hasta ese momento. Y dejó y produjo una crisis muy grande, porque durante un periodo importante los molinos del puerto de Rosario, digamos que el puerto de Rosario tiene más de 80 kilómetros de largo, no es un puerto, son muchos puertos, y es toda una zona donde se estiban y se procesan los granos de soja, y todo ese complejo portuario industrial, donde también de muchas hojas se hace combustible, se hace biodiesel. Bueno, todo ese complejo agroindustrial portuario siguió trabajando con los porotos provenientes de los países vecinos y los dueños. Entonces, hubo alguna gente muy rica de la Argentina que aprovechó el momento para establecer relaciones con los terratenientes de los países vecinos. Por ejemplo, en la zona de Bolivia, según la ley, el dueño tiene que ser un boliviano, pero en realidad la tierra generalmente es de un argentino que tiene a un boliviano como testaferro, como el que da la cara, pero claro, en realidad la tierra es de Globocopatelo, de otro, ¿comprendes? Sí, vos me estás dejando... Cuando digo Globocopatelo... Vos me estás dejando, para hacerte una pregunta clave... Se corta la comunicación, hay algún problemita técnico que está cortando la comunicación. ¿Vos me estás recibiendo, Jorge? Hola. Hola, hola, ahora te escucho, sí. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora. Bueno, hay una preguntita acá que me dejaste picando que no quisiera olvidar hacerla. Vos sabés que Rosario está gobernada por un partido, el Partido Socialista. Lifsi es el gobernador actual. Sí. Y se supone que si revalida el Partido Socialista en octubre, será otro socialista, Bonfatti, el que gobierne la provincia. Ya ha habido una manifestación de Lifsi sobre cómo pretenden los socialistas mejorar la provincia, la economía de la provincia. Han cifrado sus esperanzas en algo que te va a producir escozor, el biodiesel. El combustible que se hace con el desecho de la soja, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Con los porotos de soja, sí. Claro, sí, esa es la apuesta. Claro, esa es la apuesta que hace el gobierno socialista para mejorar la situación desastrosa que hay en el Gran Rosario, en particular, en estos momentos. ¿Te merece alguna reflexión? Sí, sí. A ver, porque te diría que no es solamente el gobernador de Santa Fe o el Partido Socialista de Santa Fe el que continúa abrazándose a un modelo que agoniza. En toda la Argentina veo que hay una incapacidad para pensar un nuevo modelo agrario. A mí me pasó cuando la gente de Entre Ríos de Gualeguaychú me solicitaron ayuda y consejo para impulsar un nuevo modelo, ya que la gente estaba embravecida con el uso de agrotóxicos y la muerte de niños en la zona de Gualeguaychú. Yo tuve, sentí que era la oportunidad de proponer cambiar el modelo rural de la soja al pastoreo, o sea, volver a las vacas. ¿Por qué? Porque la Argentina es una zona de praderas y de pastos naturales. Lo más natural es que hagamos ganado. El ganado tiene varias ventajas. Una, que convive con la fauna local. Otra, que requiere familias en el campo y trabajadores. Gente de a caballo que recorra, herreros de molino para darle agua al ganado, alambradores, mucha gente, mucho personal, que la soja no requiere. La soja contamina, envenena a las poblaciones y la gente se va del campo. Y el problema nuestro es que ahora tendríamos que repoblar el territorio. Entonces, pasar de la soja al pastoreo es muy importante, porque además los chinos están dispuestos a comprar carne. Y la carne vale mucho más que el poroto de soja, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces, nuestra economía podría mejorar. Bueno, pues es tan grande la incapacidad de la Argentina de comprender esto, que el propio presidente de los argentinos fue a despotricar en un video que se hizo famoso por su grado de ignorancia, a despotricar a Gualeguaychú contra un juez que había prohibido fumigar las escuelas. Sí, sí. Pero no solamente eso, sino que Mauricio Macri dijo en ese video que había que permitir que se fumigaran las escuelas con fertilizante. O sea, no es capaz de diferenciar un agrotóxico tal como un herbicida, que es para matar hierbas, de un fertilizante que no supuestamente no tendría o no tendría por qué provocar algún daño en los chicos, porque a nadie se le ocurre fumigar un fertilizante, a nadie. Los fertilizantes no se fumigan, los fertilizantes. Claro, en todo caso, claro. Bueno, si hay, se lo riegan en el campo. O sea, donde yo vi fumigar fertilizantes es en Europa, que te obligan a recoger las orinas del ganado en una cisterna de cemento armado, y después, eso sí, lo tenés que fumigar, lo tenés que repartir, lo tenés que echar en todo el campo por igual, no como aquí, que toda la orina va junta y termina contaminando la napa. ¿Comprendes? Porque la orina es rica en urea y en otras cosas. Claro. Claro. Pero hay que echarla de una manera en que sea para bien y no para mal. Bueno, pero esto te demuestra que el propio presidente de la Argentina no entiende lo que está pasando. Pero ni hablarte de algunos programas de radio supuestamente ambientalistas que yo vi, escuché que estaban despotricando contra las vacas, o sea que muchos productores están dejando de hacer soja para hacer vacas. Uh-huh. Y entonces estaba hablando y dándole voz a unos líderes vegetarianos que hablaban contra las vacas. Entonces yo me comuniqué con esta gente y le digo, pero hermano, estamos haciendo un esfuerzo para salir de la soja y poner vacas, y a vos se te ocurre ahora darle voz a los vegetarianos, que a mí me parece muy bien que no coman carne, pero dejanos que vendamos la carne a China. No sea, una cosa es ser vegetariano, otra cosa es ser pelotudo. Bueno, no quiso entender, se terminó enojando. Entonces yo digo, este le hace el juego a la soja. Ahora, hay que ser tonto para hacerle el juego a un modelo de soja donde la soja no vale nada, vale $280. O sea, con todos los insumos tenés que usar, porque cada vez hay más resistencia al malezas, y tenés que usar en algunos lugares hasta 40 litros de glifosato, y no te queda ganancia, ¿comprendes? Porque el suelo es muy pobre, porque la guita se la queda el exportador. Entonces, el sojero antes se compraba la 4x4 y vivía de fiesta, y ahora apenas vive, ¿comprendes? Sí, por me eso, lleva esto a... rica se fue. Claro, me lleva esto a hacerte una pregunta. ¿Cómo? Sobre que esto que estás diciendo me lleva a hacerte una pregunta que creo que tiene importancia también, y que también has seguramente reflexionado sobre ello. Me estoy refiriendo a la ley de semillas. Vos sabés que está a punto de ser sancionada una nueva ley que produce lo que podríamos llamar la patentización de la semilla, ¿no? ¿Me escuchaste? No, pero digamos, sí, pero escúchame, las patentes, todas las semillas tienen patente, las semillas que están seleccionadas por alguna empresa tienen derecho a cobrar patente en el mundo. Uh-huh. Y sí, siempre es así, en la Argentina también, se llama el objetor. Digamos, si la empresa que te vende la semilla la ha mejorado con un esfuerzo de ingeniería agronómica, de selección de las plantas, tiene derecho, si vos se la querés comprar, tenés que pagarle un derecho. Es lo mismo que si compras un lavarropas. Vos estás pagando una patente intelectual por la semilla. ¿Comprendes? Uh-huh. Entonces, siempre ha sido así. La gente que quiere usar la semilla de Monsanto le tiene que pagar una patente. Y cuando la gente no se las pagaba, que la semilla... el poroto de soja vos lo podés volver a plantar. Entonces, Monsanto no puede controlar qué haces vos con la soja. Vos la soja la cosechás y se la das al exportador. Pero vos te quedás con 50 bolsas y las volvés a plantar y ya no tenés necesidad de comprar semilla. ¿Comprendes? Uh-huh. Porque es autógama. Entonces, Monsanto pierde control sobre las semillas. Entonces, como no puede obligar a cada sojero a pagarle, ¿qué hace? Le reclama al Estado argentino, y durante años se llegó a una negociación en la cual el Estado argentino le decía a Monsanto, bueno, ¿qué pérdida por patentes ustedes calculan? Y nosotros calculamos $12 millones por año. El Estado argentino le dijo, mira, arreglemos una cifra, yo... te doy entre 8 y 9. Y Monsanto dijo, bueno, está bien. Y a eso se le llaman regalías. Entonces el Estado evitaba, en época de Cristina, evitaba un compromiso, tener un conflicto con Monsanto, dándole regalías. O sea, que todos pagábamos por los ojeros que no querían pagar la semilla. ¿Comprendes? Sí, sí. Pero Monsanto nunca dejó de cobrar. De una manera u otra cobra. Ahora, en este momento, ¿qué pasa? El Estado argentino no tiene guita para nada, primero. No hay más guita, eso una. Y la otra es que el sojero tampoco, no, ya dejó la fiesta, está ganando apenas. Entonces, como el suelo está muy jodido, como las hierbas, las malezas compiten mucho, él necesita la última semilla de Monsanto, ¿viste? Porque esto es como los celulares, ¿viste? Cada 3-4 años te largan un nuevo modelo... y todos los pibes quieren tener el último. Claro. ¿Entendés? Porque además, vos decís, bueno, necesito el último, porque el último me hace pipí, cucú, no sé qué, y viste, bueno, y ya no podés vivir sin el pipí, cucú. Entonces, cuando vos tenés uno de esos viejos de hablar y escuchar nada más, te dicen, pero vos sos un obsoleto, ¿cómo andás con eso? ¿Viste? Sí. Claro. Con el nuevo yo puedo filmar, sacar fotos, grabar, me hace caricia, me peina, viste, bueno. Entonces con las semillas igual, cada 2 años te largan una nueva semilla. Y vos dependés de la semilla, porque no te resuelven el problema del suelo. Lo que te resuelven es el tema de la semilla. O sea, la situación está cada vez más jodida, pero ellos te venden una semilla que se va adaptando a la complicación del escenario. ¿Comprende? Es muy tramposo esto. Por es cierto. Como el médico. Vos no tenés mejor salud que antes. Lo que tenés son medicamentos más refinados que te resuelven la menor salud que tenés cada vez. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. O sea, siempre las empresas trabajan sobre los efectos, no sobre las causas. Bueno, pero en este caso, ¿qué se discute? Una semilla que se llama intacta, que es transgénica, pero tiene una serie de virtudes, según Monsanto, que resiste las malezas, resiste los herbicidas, resiste la falta de humedad, ¿viste? Esa semilla parece que la tiene todo, es una especie de Maradona. Bueno, ¿qué pasa? El sojero muere por la semilla intacta, pero no quiere pagarle la regalía a Monsanto. Uh-huh. Y el Estado argentino no tiene plata para compensarle a Monsanto. Entonces Monsanto tira la bronca y agarró a un productor de Gualeguaychú y le hizo un juicio. Y el juez determinó que le tiene que darle a Monsanto $50,000. Imagínate, se armó la bronca, claro. Una bronca tremenda. Entonces, ¿cuál es la solución? Una ley de semillas que reconozca que hay que pagarle la patente a Monsanto. O sea, para no pagarle a las corporaciones, solamente puede ser China, ¿viste? El único país que se dio el lujo de copiar las heladeras, los lavarropas y los ventiladores a gusto, sin pagar nada, fue China. Pero hay que ser China, ¿viste? No, en claro, su momento. Claro. Ahora China, ahora paga China. Pero entonces, el otro día escuché al asesor de La Habana y decía, necesitamos, lo criticaba Macri porque dice, no tiene autoridad para sacar una ley de semillas. Dice, ahora, ¿cómo podemos esperar que vengan inversiones del exterior si nosotros no pagamos patentes? ¿Entiendes? Claro, sí. Es grave. No, ya dejamos de hablar de semillas. Si nosotros no le pagamos a una empresa la patente que le corresponde por lo que ella nos vende, afuera, ¿cómo te ven? Como un salvaje, como la veían a China en su época, con la diferencia que China se la bancaba y la Argentina no se puede bancar nada. ¿Comprendes? Sí. Ahora, entonces tenemos que los sojeros quieren una ley de semillas para no pagarle a Monsanto la semilla intacta. Ahora, como este es un país que está al borde, estamos en el umbral del manicomio, ¿viste? Alguien nos empuja y nos caemos para adentro. Claro. Estamos realmente en un grado de estupidez y de locura que es muy difícil de explicar. Entonces, a los sojeros se le sumaron muchos ambientalistas y gente de izquierda. Que, entonces, qué alianza extraña, ¿no? Salen a decir lo que está en juego es la propiedad de la semilla campesino indígena. Incluso lo dijo Máximo Kirchner. Entonces, yo escucho y me pregunto, ¿pues qué carajo es la semilla campesino indígena? A ver, ¿quién me la puede explicar? Nadie te puede explicar qué es la semilla campesino indígena. Entonces sale una muchacha el otro día y me dice, bueno, pero escúchame, con esta ley Monsanto se va a poder meter en mi jardín y quedarse con el zapallo que yo cultivo. Pero digo, vos estás en pedo, realmente. Estamos hablando de 30 millones de hectáreas de soja, no estamos hablando del zapallo de tu jardín. Estamos mezclando las cosas. Dejémonos de joder con la ley de semillas. Acá hay un negocio de los sojeros que quieren seguir haciendo soja. Y como la soja vale $280, no 600, como valía en la época de Cristina, no quieren pagarle ni siquiera la patente a Monsanto. ¿Comprendes por qué? Porque los números no le cierran. Lo dijo Grobo Compatel. ¿Comprendes? Entonces, están viendo cómo no pagarle a los demás para poder sacar una tajada. Pero yo digo, ¿y yo qué culpa tengo de que quieran usar la soja intacta? ¿Por qué no se dedican a hacer otra cosa, como hacían antes? ¿Por qué no hacen lino y le dan trabajo a las textiles que hacían sábanas? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el capricho de hacer soja? ¿Por qué no hacen vacas y que la Argentina le venda carne a los chinos? Por favor, Es decir, una cosa es ser tonto, otra cosa pasarse de boludo. Me parece a mí que este es un grado de confusión. Estamos igual que Mauricio Macri, que le llama fertilización a los herbicidas. Pero un herbicida es para matar hierbas que compiten con la soja. Un fertilizante es algo que mejora la tierra. Jorge, pero vos no entiende la diferencia. Claro. ¿Qué le pasa? No, bueno, pero hay una explicación. Vos buscás información porque vos vas a ir a confrontar desde tu perspectiva y tu pensamiento y tu convicción con este modelo. Este modelo, por fuera de quienes lo cuestionan, que no son muchos, ha sido la base de todo un esquema de solución ficticia respecto a la falta de empleo, ¿no? Todo este modelo sojero ha sostenido y sigue sosteniendo este festival de planes sociales, ¿no es cierto? Y de administradora de fondos sociales, que son los movimientos sociales. Entonces, se oculta información y además es una información que hay que desentrañar, ¿no es cierto? También, y claro, no muchos llegan a este punto. Es bueno entonces escucharte y saber que hay, como vos señalabas, y hay en el libro también algunos recordatorios, algunos ingenieros agrónomos que te han acompañado, no solo en la investigación, sino también en la divulgación de esta realidad que todavía sigue permaneciendo en gran parte oculta. Sí, y yo te diría que está cada vez peor, porque ya, digamos, por eso nosotros, a ver, nosotros insistimos en poner un limonero en la vereda, en hacer un canterito de rúcula en el fondo, o en amasar el pan, como lo hacían nuestros abuelos, para ver si cambia la cabeza de los argentinos. Porque el común de los argentinos tiene un rechazo para entender lo rural. Entonces te venden cualquier caramelo. Es decir, nadie comprende, porque no le pasa a la señora de Tapiales o al señor de la Tablada. Le pasa a los diputados nacionales, no entienden nada. Vos sacás el tema del campo y los tipos dejan de entender. Y le pasa al presidente de la República, ¿comprendes? Y le pasa al senador, y le pasa al gobernador. Una vez, me acuerdo un intendente, aquel que me dijo, ¿cómo vamos a poner árboles frutales en las plazas? Los chicos se van a robar la fruta. Y yo le dije, pero si vamos a poner los árboles en las plazas, los frutales, para que los chicos coman fruta, justamente. Claro, claro, claro, ese sería el sentido. Entonces me explicó, mira, dice, yo... Claro, me explico. Yo en el pueblo tengo una inmobiliaria, ¿se entiende? Yo sé un poco de las cañerías de gas o de agua potable. Después no me pidas más porque yo no entiendo nada. Ahora, este es un pueblo rural y la gente me llevó de intendente. Y yo no entiendo nada. Pero bueno... Yo le tendría que haber dicho, pero bueno, claro, Búscate un buen asesor, hermano. Sí, o dedícate a la inmobiliaria. Pero lo común es que el diputado, lo común pasa esto, al gobernador. ¿Vos crees que alguien lleva de gobernador en una provincia rural a alguien del campo? No, llevan un abogado. Claro. ¿Y el abogado qué carajo sabe? Si al abogado, la diferencia entre que ahora vendemos un novillo de 150 kilos... y lo que podría pasar con la Argentina si nos dejaran vender un novillo de 450 kilos. La diferencia es muy complicada para él. Claro. Ahora, eso determina un estado de colonialidad. Nos cagan la vida como país, porque tenemos que vender novillitos de 150 kilos, ¿comprende? Sí, sí, sí. Y lo tenemos que terminar en un corral de engorde. Y tenemos poco campo y la tierra está mala y el suelo... salió el otro día un informe, se encendieron los semáforos rojos por la forma en que el suelo argentino ha perdido fósforo en todas las provincias. Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el fósforo? ¿Comprendes? Necesitamos meter vacas. Esa era una de las cosas que... Que vuelva a tener una... Esa era una de las cosas que... ¿Cómo se lo explicás a un tipo... Sí. No, yo decía que el general Perón remarcaba sobre la calidad de las tierras de América en general y de Argentina en particular, y señalaba el fósforo como una de las posibilidades orgánicas que tenía nuestra tierra y superiores a las que se encontraban en África, justamente por carencia, ¿no?, de fósforo. Entonces eso lo hacía más... Bueno, la fuente de fósforo. Sí, decime, Jorge. La fuente de fósforo que necesitan los suelos argentinos está en el sur de Marruecos, que es una zona de guerra civil, donde están los jauríes, ¿comprendes? Es una zona muy peligrosa. Bueno, ahí están las minas de fósforo. Justamente es un lugar para explotar. Es fácil, digamos, obtener el fósforo. Claro. Esto, además del precio del fósforo, que hace prácticamente inviable fertilizar con minerales. Imagínate lo que cuesta traer un fósforo desde Marruecos, desde Marruecos en una zona donde hay guerrilla, además. Claro, no, yo me refería a la calidad de la tierra natural, que esto ha sido obviamente arrasada por los agroquímicos. Claro, ha sido arrasada. Y por la plantación intensiva de soja, que no ha tenido variación, ¿no? ¿Cómo haces para que el compañero que vive en Tablada, en Tapiales, o en Villa, entienda de esto, comprendes? Porque hay como un bloqueo. Sí, sí, claro. Somos todos urbanos. La Argentina es un planeta urbano. Mentira. La Argentina depende del campo. Pero nos negamos a entender. Entonces, la Argentina depende del campo, pero de un campo que no necesita trabajadores, porque lo hacen las máquinas. Muy bien, entonces, ¿de qué vivimos? Y vivimos de planes. Ahora, ¿de dónde sale la guita de los planes? Del campo. Si la soja ya no da. No, pero si la soja no está a $600, como estaba en la época de Néstor, sino que tampoco está a 350, como estaba en época de Cristina, y por esa diferencia Cristina perdió las elecciones, porque se le cayó la economía. Y ahora claro. Y ahora está 280. Y por esta razón se va a caer Macri. Porque no podés sostener un país con soja 280. ¿Comprende? No te cierran los números y entonces perdés las elecciones. Pero el que gane ha prometido repartir planes y repartir guita. ¿Y de dónde la va a sacar? Y pidiéndole plata al exterior. ¿Qué pasa? Que esa plata ya la pidió Mauricio, hermano. Ya no hay más plata. Porque Mauricio ya no... Mauricio nos comprometió por 100 años. Sacó deuda por 100 años. Sí. Entonces ponele que vuelva Cristina. No tiene plata de la soja. No tiene plata de la deuda porque ya no te la van a dar. Te van a pedir que la devuelvas. Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué no pensamos un poquito que el futuro es bastante oscuro? Bastante difícil. ¿Eh? ¿Por qué no empezamos a tomar conciencia que tenemos que organizarnos como pueblo, como barrio? Es decir, no es una pelotudez decirle al vecino, tengamos la planta de laurel, tengamos la planta de orégano para el día en que te quieras amasar una pizza. Trata de tener el limonero, hermano, porque el tiempo que viene va a ser difícil. Los argentinos no estamos condenados al éxito, como dijo Duhalde. Me parece que estamos condenados a nuevas crisis, ¿comprendes? ¿Por qué? Porque todo esto está mal y porque ningún dirigente político tiene el coraje de abandonar el esquema de la sojización. Y ahora, por el cambio climático, la gente se sigue yendo de las provincias para venir a Buenos Aires. Porque en las provincias te cocinás. Porque a ningún dirigente se le ocurre replantar árboles. Entonces la gente se cocina. Y para cocinarse en Santiago del Estero, vos venís a La Matanza y por lo menos tenés electricidad y te pones el ventilador. Y por supuesto, y podés tener una heladera. Pero en Santiago del Estero y en otros lugares te morís de calor. Entonces, por una razón u otra, la gente sigue viniendo a las grandes ciudades. ¿Y qué va a pasar con la Argentina como país despoblado? Se comprende, cuando ningún político piensa en el campo, Todo el mundo piensa en redes de gas, electricidad. Todo el mundo piensa como si la Argentina fuera urbana. Esto es absolutamente suicida, suicida. Porque la Argentina no es urbana. Y porque la ciudad, ¿qué produce la ciudad? Si ya no hay grandes fábricas, ¿por qué no empezamos a mirar alrededor? En la época del último Perón, ¿cuántas fábricas había que ya no están? Claro. Las que no las cerró Menem, las que no las cerró la dictadura militar, las cerró Menem, ¿sí o no? Así es, sí. ¿Y bueno, y ahora esta es la última oleada de cierre y de desocupación, ¿no? Y entonces, por favor, comprendamos que los políticos nos entretienen. Nos entretienen con y nos muestran un caramelo. Es como acá un amigo que tengo allá, que aquí en el pueblo, que dice que cuando era chico, el padre le decía a él y a todos los hermanos, le decían, si se portan bien, a la noche los llevo a mirar tomar helado. Nosotros estamos igual. Sí. A nosotros nos llevan a mirar cómo toman helados otros, hermano, y quedamos contentos. Entonces, cuando decimos pongan un limonero, organícense, hablen con la vecina, júntense, no estamos hablando tonteras, estamos hablando de que a este país hay que refundarlo desde abajo, con amor, como decía Perón en el Congreso del 49, la base de una doctrina revolucionaria es el amor, o sea, es la alteridad, es ser el otro, ser como el otro, pensar en el otro, no pensar en uno mismo, ser capaces de construir un nosotros. No es un lenguaje tan difícil. La Argentina hoy no puede construir un nosotros. Cada uno está solo y se la rebusca como puede. Tenemos que volver a construir un nosotros. Y esto requiere un esfuerzo de amor, un esfuerzo de generosidad. Requiere hacer el bizcochuelo y darle un pedazo a la vecina. Y decir, ¿quiere que yo le plante un árbol? Yo me hice árboles en el fondo. Tengo paltos, tengo limoneros. ¿Quiere que usted no tiene fuerza, pero yo tengo una pala. Y yo, si usted quiere, yo se lo planto en la vereda. Y ese gesto es muy importante, porque vos pones en marcha el amor del otro. Y así vamos organizando los barrios de a poquito. Y quieren que compremos juntos al por mayor en un juntarse, ir al supermercado mayorista y comprar a un precio más barato. ¿Y por qué no? Juntémonos y después repartimos, ¿no? Y si uno carnea, repartimos la carne o hacemos los chorizos y nos sale más barato porque lo hacemos entre todos. Y nosotros, y el que no tiene plata, que ponga mano de obra y se ayude. ¿Se comprende? No es tan difícil. Nuestros viejos hacían las casas con los amigos. No, sí, claro. No tomaban un constructor. Por supuesto, claro. Iban haciendo, por eso era la casa chorizo, porque se hacía una pieza por domingo. Y era gracias a los chorizos que se asaban y después los amigos festejaban, se comían los chorizos al vino y te dejaban hecha media habitación, porque te daban una mano y se iban felices porque vos después los ayudabas a ellos. Todos nos ayudábamos, ¿no? Bueno, hay una forma, digo yo, que ha operado sobre esa comunidad de valores que nosotros llegamos a conocer, Jorge, y es una ideología claramente destructiva, ¿no? ¿Es posible que se reconstruya una identidad nacional a partir de este tipo de relaciones primarias que vos estás hablando? Porque en realidad son eso, las relaciones cercanas, de vecindad, de fraternidad. Incluso yo te voy a contar algo que me pasó el sábado, si me permitís, porque vale la pena. Sí, dale, a ver. Vale la pena porque es insólito. Vos sabés que yo vivo en Ramos Mejía, no en la primera sección, que es la más cajetilla, sino en la segunda sección, que sigue siendo cajetilla, pero no tanto. Cuando volví de la Feria del Libro, bajé en la estación de Ramos en el colectivo y me largué a caminar hacia mi casa. Son 20 cuadras, por Avenida de Mayo. Oh, sorpresa, cuando llego a la calle Alvear, por ahí un poco antes, es decir, a 7, 8 cuadras de la estación, sobre Avenida de Mayo, me encuentro con cuatro muchachos jóvenes, muchachones, sus niños, cantando a viva voz la marcha peronista. Me pareció insólito, eran las 10 de la noche. Los niños cantando con los padres la marcha peronista. En una zona en la que jamás el peronismo pudo ganar en La Matanza. Me impactó, me paré, como te imaginarás, era algo extraordinario. Bueno, los muchachos han armado una cofradía y generan acciones solidarias. Uno corta el pelo, el otro, así, de manera solidaria te lo digo, ¿eh? Y enfrente hay una unidad básica a la que cuestionan porque es un hecho, una presencia meramente administrativa. ¿Alguna reflexión? Me parece increíble. Ya claro, me quedé, canté la marcha, tomé Ferné, comí pizza con ellos. No, pero me pareció maravilloso. Maravilloso, sí. Digo, no todo está muerto, evidentemente. No. Evidentemente que no. Y vos sabés que esa noche, yo para salir de toda la turbación que me dejó la feria, los amigos, los abrazos, las fotos, los que querían sacarse fotos, los tipos que me decían, vos no me conocés, pero yo fui al que te mandé decir que te tenías que juntar con Miguel de Renzi, con Giovannoni y armar un nuevo peronismo, ¿viste? Esas cosas de loco, ¿viste? Yo, un tipo que me mandó decir eso y ahora se me presenta y me dice, firmame un libro, ¿no? Y otro que después apareció uno que era pariente del Gordo Cook, ¿viste? Un muchacho maravilloso, pero del hermano del Gordo, ¿no? El Gordo no tuvo hijos. Sí. El hermano se llamaba Jorge, y yo conocía a la familia, y ahora se me presenta lo que era un mocoso, ahora ya es un hombre, ¿viste? Me dice, por favor, firmame un libro, ¿viste? Yo terminé muy emocionado, ¿no? Me imagino que sí, claro. Entonces vine a casa y me puse Netflix. Y mi hija me había aconsejado una película que se llama A la conquista del Congreso. Y te digo que es recomendable. Mira, son líderes de la comunidad, gente del común, que quieren participar en el Congreso de los Diputados y lo hacen a través del Partido Demócrata. Pero tienen que pelear a brazo partido para participar en las internas y ser reconocidos, ¿no? La mayoría de los que muestra la película, que es un documental muy bueno, de las zonas más pobres de las ciudades norteamericanas, la mayoría pierden, no llegan a salir porque el aparato de los políticos es terrible. Pero hay una chica que se llama Alejandra, que es del Bronx y de Queens. No sé si tenés idea, es como acá decir dónde. El Bajo Flores, me parece que el Bronx debe ser peor que el Bajo Flores. Y ahí, cabeza a cabeza. Y la chica, te digo, vos ves la pelea de la chica, cómo lo pelea al diputado de la zona, pero lo pelea en debates en la calle, lo pelea en la calle, a los gritos, y lo pelea en debates donde lo hace pomada, ¿no? Realmente. Y van, ellos arman una oficina donde hay un grupo que se reúne y bueno, y salen a pegar carteles, salen a pintar y dale, y dale, y dale. Y hablando casa por casa, ¿viste? Y predicando que quieren un cambio, que ese tipo ni siquiera vive ahí. El tipo que los representa vive en Virginia, dice, en otro estado, ¿viste? No conoce el Bronx, no, por supuesto. Entonces, este es un barrio de mulatos, de negros, sí, claro, de pobres, de latinos. Ella tiene sangre latina también, la piba. Y entonces, ¿nosotros qué queremos? Dice, la universidad gratuita, que no nos cobren para estudiar, la obra social gratuita, o sea, que podamos curarlo, porque ellos juntan un montón de madres que han perdido los hijos porque no tenían la plata para que el hospital las aceptara. ¿Vos podés creer? Sí, bueno, sí, bueno, vos sabés que no hay salud pública ni educación pública en los Estados Unidos, aún hoy, ¿no? Claro, entonces los pobres tienen que ir a la guerra, porque si sos soldado, cuando te dan de baja, ahí sí te pagan la universidad. Así es. Pero bueno, tenés así que haber sobrevivido, por supuesto. Claro, es un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Dos preguntas, claro, Jorge. Es un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Dos cositas, estamos un poco apretados con el tiempo, porque la primera, ¿qué vas a hacer a Córdoba el miércoles? Bueno, mira, vamos primero a reencontrar a los amigos cordobeses, que hace mucho que no los veo. De todas las luchas contra la soja he dejado de verlos, me comunico con algunos de ellos, pero fundamentalmente vamos a presentar el libro La agonía del peronismo y perspectivas de liberación nacional en la librería El Espejo, uh-huh, de Córdoba, que es una librería, la librería de Antonio Moro, que es muy, muy importante. Y después tenemos un acto en el Salón de Luz y Fuerza de Córdoba. Un acto en que vamos a vender también, vamos a colocar los libros, pero en ese caso es más un acto de tipo político-ideológico, de reflexión, uh-huh, donde voy a estar acompañado por Marcelo Gullo, que es un destacado intelectual. Sí, sí, sociólogo, profesor universitario, claro que sí, autor de La insubordinación fundante y de otros libros, sí. Él se mueve muy cómodo en los temas de la geopolítica, ¿no? Sí, sí, es su especialidad. Así que siento que nos complementamos bastante y vamos a tener un acto entonces en Luz y Fuerza, otro acto en la librería El Espejo, y después tengo varias reuniones medio semiprivadas, digamos, en casas de compañeros, donde se va a analizar la política con lo que puede ser en Córdoba una dirigencia de reemplazo. Uh-huh. Bueno, ayer hubo elecciones, ganó la Fundación Mediterráneo. ¿No? Claro, ganó la Fundación Mediterránea. Claro, ganó el peronismo entre comillas. Sí, sí, sí, sí, por eso. Yo no quiero, digamos, sin criticar al peronismo entre comillas, que es lo que conocemos, yo siento que tengo que recordar que el peronismo era otra cosa, no era la administración de la crisis o de los gobiernos provinciales como es ahora, porque hay un montón de provincias que están en manos de peronistas con minúscula y que se ocupan de la minería, de los cultivos industriales, bueno, todo bien, pero eso no era el peronismo. El peronismo era el ardor revolucionario de los que queríamos cambiar el país y el mundo. Eso no existe más. Eso es lo que agonizó por ser optimista. Porque los cordobeses con su chispa me dijeron, Ruli, vos siempre hablabas del cadáver insepulto y ahora hablas de la agonía. Parece que lo reviviste al peronismo. Y se cagaban de risa. Bueno. El próximo libro tuyo va a ser El resucitado. Bueno, en buena hora. Otra cosita que te quería plantear, Jorge, ya soy un chiste cordobés. En los tramos finales de este programa, sí, de martes 14, es que en el día de ayer, 13 de mayo, se cumplió un aniversario más del nacimiento de un notable hombre de la cultura argentina. Vecino de La Matanza, y muy cercano aquí a los nacido muy en lugar muy cercano a la ubicación de estos estudios en la localidad de San Justo. Me estoy refiriendo a Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte. Almafuerte. ¿Hay algo que quieras decir sobre él o algo que recuerdes? Porque tu militancia ha sido muy extensa aquí en La Matanza. Sí, pero lo que me viene a la mente es Pío Avanti. Perdóname. Claro, no, pero fíjate vos, no, tiene mucho que ver. Vamos a cerrar con Iorio. ¿Cómo? No, que Ricardo Iorio es uno de los que más lo ha reivindicado y difundido entre los jóvenes, ¿no? Yo hablé con Ricardo, con Iorio, hablé de Almafuerte y él siente mucho amor y siempre está hablando de que necesitaríamos mucha gente como Almafuerte para encaminar a la juventud. Bueno, yo te voy a decir algo, te lo voy a confesar. Yo encuentro entre Almafuerte, que nació en la mitad del siglo XIX, Y vos un claro paralelismo. Almafuerte siempre fue muy crítico de los poderes establecidos, no solo por criticarlos, sino por no compartir esa cultura, digamos, del acomodo y de la politiquería, del vivir de la política sin servir a la política, ¿no es cierto? Sin servir al pueblo. Ha sido muy crítico de Sarmiento, que incluso lo despidió de un cargo de director de escuelas por supuesto no poder ratificar el paso del honorífico del título, ¿no es cierto?, cuando venía desarrollando una tarea maravillosa en la docencia. La docencia es, como todos sabemos, el trabajo de la educación, no otra cosa. Y además, ha podido vivir de la política porque se le han ofrecido cargos muy, pero muy destacados. Él siempre se negó. Recién a lo último, ya en los finales, se le otorgó una pensión vitalicia por el Congreso de la Provincia de Buenos Aires y al poco tiempo murió, ni siquiera creo yo que alcanzó a cobrarla alguna vez. Y ese es el paralelismo que trazo con vos. No ha transigido nunca, no ha dejado de ser un notable crítico con argumentación pesada, no por la diatriba, y siempre con una mirada positiva, porque la educación te lleva a ser positivo cuando vos estás transmitiendo un conocimiento, un saber. Por eso quería rescatarlo yo a Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte, además de por ser vecino de La Matanza. Y lo vamos a cerrar con música de Iorio, precisamente, ¿no?, que le ha dedicado sus versos a Almafuerte. Bueno, te deseo un feliz viaje, una muy buena estadía ahí en Córdoba. Gracias. Que tu visita genere en los cordobeses... Sí, que tu visita genere en los cordobeses un resplandecer de un peronismo revolucionario, pero, como vos mismo lo decís, de una revolución que tiene como puerto de partida y puerto de llegada el amor. Así es. Gracias, Agustín. Me despido, entonces, hasta el martes próximo. Nos veremos el martes próximo y saludo a todos los oyentes. Les agradezco la atención que nos hayan prestado. Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo fuerte. Bueno, seguimos, ahora sí, vamos a ir planificando nuestra despedida de este día. Ya hemos despedido a Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, que viaja el miércoles a relacionarse y a recuperar vínculos con viejos amigos y compañeros de aquella provincia. Tendrá la presentación de su libro, La agonía del peronismo, radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación, allí en la librería de Antonio Moro, y luego estará en el salón de actos del gremio de Luz y Fuerza. Nosotros por aquí nos despedimos hasta el próximo martes, pero antes vamos a dejarle, como homenaje a ese poeta, docente, periodista, que ha sido nuestro vecino, Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte, el reconocimiento de una lucha inclaudicable. Una lucha que ha estado planteada desde los valores, desde la... Un hombre nacido en una zona que por aquel tiempo era rural, pero que fue más allá todavía, y se destacó como trabajador de la educación en las localidades de Salto, de Chacabuco, y que fue además casi perseguido por esa proposición de mirada crítica y de siempre activa pero propositiva, esto es, criticaba con la posibilidad de mejorar aquello que criticaba, ¿no?, ofreciendo posibilidades para mejorarlo. Que nos volveremos a encontrar el próximo martes, si Dios quiere, por AM 660, Radio Amplitud. Soy Agustín Martínez, junto a